Volvimos para traerles una noticia reciente. Reciente para astronomía es un poco raro, porque ustedes, si les traigo una noticia hace 15 días, probablemente siendo todos los días el programa, digan, esto ya es historia antigua. Bueno, la astronomía nosotros nos aprovechamos un poco de que las cosas cambian muy lento, de que es una foto del universo la que vemos a lo largo de toda nuestra vida, de toda la historia de la especie humana, entonces 15 días no es nada. Entonces les traemos una noticia de hace 15 días. ¿Qué pasó? Y es una noticia de un diario acá platense, el diario El Día. Por eso también la queremos traer, porque probablemente mucha gente acá en la ciudad la haya leído, que es que se descubrió un planeta que gira alrededor de otra estrella que tiene propiedades muy parecidas a las de la Tierra. Es decir, tiene un tamaño similar, tiene una temperatura en la superficie similar, y esto siempre, digamos, últimamente, ya hace algún par de años que cada tanto sale alguna noticia de este estilo, ¿no? De que se descubre algún planeta, de que se descubren varios planetas, porque es una cosa que viene ocurriendo hace bastante ya de las últimas décadas, porque bueno, alimenta mucho lo que son las expectativas de hallar vida en otra parte del universo. Bien, esta noticia en sí siempre viene acompañada de bastante cuestiones amarillistas, digámosle, a veces se exageran un poco estas posibilidades o la capacidad que tenemos de hallar vida. Esta noticia hablaba, por ejemplo, de se descubrió una supertierra que podría ser habitable o algo por el estilo. Tenía una imagen bastante grotesca por otro lado. Siempre hay que aclarar eso también, que las fotos, imágenes que se ponen son artísticas. Pueden ser buenas representaciones, pero a priori no podemos ver nada de esas hermosas imágenes que nos muestran las noticias. Y también para encadenarlo un poco con otras noticias también que hubo el año pasado, que son un poco más viejitas, sí, pero fueron, digamos, un poco más importantes. Una de fines del año pasado, que es que descubrieron no un planeta, sino todo un sistema planetario de 7 planetas. Esta noticia creo que fue en noviembre, diciembre del año pasado, de 7 planetas que giraban alrededor de una estrella a 40 años luz de nosotros, es decir, es cerca para la astronomía, es lejos para las capacidades tecnológicas humanas. Pero bueno, eran 7, de los cuales los 7 eran parecidos a la Tierra, era lo más parecido, digamos, a un sistema solar vecino que encontramos. Y después la otra noticia es que más a mitad del año pasado, la NASA anunció la confirmación de más o menos 1.300 planetas de un saque. En una sola conferencia anunció la confirmación a través de lo que es la sonda Kepler, que es una de las que envió la NASA para este trabajo específico de detectar exoplanetas. Se detectaron, confirmaron 1.300 de un boleo. Y estuvieron haciendo un trabajo ahí. Ahí con un par de planetas. Un trabajo minucioso, guardándoselos, y los confirmaron, digamos, de un saque. Bueno, yo recién dije la palabra exoplaneta, ¿no? Ese es el nombre que se le da a los planetas que no giran alrededor del Sol, sino que giran alrededor de otra estrella. Así que, bueno, como contaba Mauro, estas noticias ya, o sea, si bien son del año pasado y Mauro está robando un poquito, estas noticias vienen saliendo ya desde hace 20 años. Recién en 1992 se confirmó el primer planeta y ahora ya son unos 3.600 que están confirmados. O sea, cuando nos aparece una noticia de un planeta nuevo, en realidad ya sabemos que hay un montón más. Pero bueno, también son importantes las características de los planetas que se encuentran, ¿no? Estos planetas, o sea, es medio difícil de observar porque los planetas en sí no brillan. Entonces, ¿cómo los vemos? Hay diferentes técnicas para observarlos y tenemos, por ejemplo, la detección directa, que sería ver el planeta directamente, pero esto es muy raro, en general no ocurre porque están muy lejos. Y también están los indirectos. Estos consisten en algunos, voy a comentar nomás. Medir la velocidad con la que se está bamboleando la estrella, digamos. Entonces eso nos hace suponer que quizás hay otro cuerpito que está girando alrededor. O si no, también con los tránsitos. Esto sería cuando nosotros miramos una estrella, si el planeta que está girando alrededor en su órbita se pone entre la estrella y nosotros, nosotros observamos que la luz que recibimos de la estrella es un poco menor en ese momento. Y esto ocurre con ciertos periodos. Entonces ahí lleva a suponer que sea algo que esté girando alrededor de la estrella y no algún error en la medición. Claro, en este sentido, digamos, es interesante porque las mediciones, la mayoría, digamos, las que resultan más útiles, son súper indirectas. Uno lo que ve solamente es el brillo de la estrella, como decía Reggie, y cada tanto eso se ensombrece, no mucho más, y sin embargo se puede sacar mucha información de acá. Por ejemplo, ayer nos comentaba justo en el observatorio, hay personas que trabajan en este tema particularmente, hay una una compañera nuestra que nos lo que nos decía es que, por ejemplo, con el método este de sencillamente estudiar cómo evoluciona en el tiempo la cantidad de luz que recibimos de la estrella y cómo se ve afectada por los planetas que pueden estar girando a su alrededor, podemos sacar la masa de los planetas, el radio, teniendo la masa y el radio, y haciendo, bueno, una cuentita, se puede sacar la densidad del planeta, ¿no? Y con la densidad ya podemos hacer una clasificación en si el planeta es gaseoso, como si fuera Júpiter o Saturno, es decir, planetas muy grandes en tamaño, pero muy, muy livianos, vamos a decir así, muy poco densos, hechos mayoritariamente de gas, o planetas rocosos similares a la Tierra, ¿no? Entonces, sabiendo la masa del radio, ya hay una clasificación inicial. Después se puede sacar, por ejemplo, información de la atmósfera. Es decir, según estudiando cómo el tipo de luz que nos llega, haciendo lo que se llama espectroscopía, que es estudiar la frecuencia de las ondas de luz que nos llegan, ahí podemos sacar, ya vamos a hablar en algún momento un poco mejor de esto, pero lo importante es que de ahí podemos sacar composición química de las cosas que se observan. O sea, a partir de la luz se puede obtener composición química, y entonces se puede saber, por ejemplo, si el planeta tiene atmósfera, y si es que tiene atmósfera, ¿de qué está compuesta? Es decir, solo a partir de la luz, sin ver directamente al planeta. También, bueno, se puede sacar lo que son las propiedades de la órbita, a qué distancia está de la estrella central, ¿sí? Si es una órbita muy elíptica o más parecida a una órbita circular, que también es bastante importante porque siempre estos planetas se buscan eso, con, digamos, con perspectivas de que sean parecidos a la Tierra, de que esto aumente, digamos, la población del universo y encontremos alguna otra especie viviendo. Que nos podamos mudar todos masivamente a otro planeta cual, en caso de que este explote por los aires. Como dijo Stephen Hawking hace un par de días, creo, por ahí leí que siempre está tirando grandes frases para que. Grandes titulares. Sí. Digamos, Stephen Hawking le gusta a los medios. Dijo, si la humanidad quiere sobrevivir, tiene que irse de este planeta. Así que también... A tenerla en cuenta. Sí. Si necesitamos el móvil todavía, ¿no? Nos falta todo, sí. Y pasaporte, ¿no? Después, bueno, arranca todo un tema burocrático para salir del planeta que te la regalo. Pero bueno, sí. Eso corre por otra columna. Lo único que quisiste ver ahora son los motivos para irnos. No, y te iba a preguntar, imagino que todo esto también acerca de... la cantidad de información que hay acerca de los planetas o de los nuevos planetas que eran exoplanetas. Exoplanetas también debe estar mediada por relaciones de poder, conviene decir esto, no conviene decir lo otro, hay más posibilidades de que esto sea así, de que esto no sea así, y en eso les iba a preguntar, quizás existe una cantidad de cosas, como decía en una noticia, en realidad hace 20 años que esto viene sucediendo, sí. ¿A dónde podemos encontrar hoy, si me meto en la internet, buscar información confiable de cómo viene más o menos las manos en la Vía Láctea, en la cantidad de cuestiones que hasta el día de hoy sería que existen o que están, se han demostrado pruebas? ¿Hay algunos lugares? Porque también hay mucho pescado podrido. Es cierto que, digamos, lo que es seguro es que en general los medios, digamos, le hace los portales de noticias, los diarios, lo que fuera, suelen agarrar extractos aislados de los informes, digamos, científicos y agregarle adjetivos a gusto. E imágenes, ¿sí? Eso sí es bastante poco confiable, digamos, hay que leerlos con bastante cuidado. Pero generalmente sí, lo que hay siempre en esa noticia es alguna referencia al satélite que lo descubrió o a la institución científica, que si bien es cierto que, digamos, por ejemplo, hoy la principal misión que se encarga y que detecta la mayor cantidad, que es Kepler, ¿no? Que es la que dijimos recién, que es una sonda que está construida especialmente para esta detección y que dijimos 1300, confirmó 1300 sobre 3600 conocidos en total. Entonces el volumen que maneja Kepler es muy importante de confirmaciones y detecciones, depende de la NASA. Entonces ahí ya tenemos una figura fuerte, digamos, del mundo astronómico y astronáutico y tecnológico y de desarrollo para, digamos, lo que es la cuestión del espacio, que tiene un protagonismo excesivo, no, casi monopólico en algún sentido. Lo cierto es que hoy por hoy las perspectivas de viajar o de hacer un uso económico de estas detecciones está bastante alejada, con lo cual todavía en esta faceta yo le creería lo que anuncia la NASA. Entonces tendría cuidado con las noticias y me remitiría, pero sí vería de dónde la fuente de la noticia y ahí iría a ver. En general, por ahora son más que muy técnicos los informes y las detecciones, todavía no hay en juego cuestiones productivas económicas con este planeta. Sí, quizás competencia, como siempre pasa, entre que hay un satélite chino, un satélite europeo y uno yanqui. Entonces ahí juegan a ver quién detecta más. Pero no mucho más que eso por ahora. Pero bueno, se puede saber bastante de estos planetas. Lo que quería mencionar ahora es que la cuestión de la órbita del planeta es importante, porque cuando uno busca que haya digamos, un ambiente propicio para la vida, una de las cosas que tiene que haber, o que al menos es importante decir, que esto es la vida tal como la conocemos nosotros. Entonces, no conocemos otra forma de vida, vamos a buscar ambientes parecidos al que nosotros pueden vivimos. Pueden venir los de señor hombres de negro, los de hombres de negro. Sí, pues no sé. No, vos decís la peli. Ah, la peli. La 1. Ahí ya hay como 2 o 3, me parece. Te vi como que. Se me había confundido el nombre de la peli. Señores de Negro me salía y digo, esa es otra película. Esa no la conozco. Hombres de Negro, y ahí muestran otro tipo de vida. Hay como infinidad, la variedad, claro, de vida. Y como sí, que tal puede cual ser otra, ¿no? Que la que vemos nosotros y solamente. Sí, nosotros igual, sin embargo, son todos bichos muy raros, vamos a decir así. Sí, pero todos respiran oxígeno, ¿no? Todos en están esa, los sí, más por contentos. Por lo menos les pegó, sí, por lo menos no le pega mal el oxígeno. Sí, tal cual. Eso les hace bien. Entonces, generalmente lo que se busca es eso. Por ejemplo, hay una cosa que se llama zona de habitabilidad, que es un término técnico que se utiliza, pero es sencillamente a qué distancia de la estrella está la temperatura adecuada para que en el planeta que orbita a esa distancia pueda haber agua líquida en la superficie del planeta. Ese es el primer factor, el más grueso, vamos a decir así, que se intenta digamos, estudiar como para decir, bueno, este planeta es potencialmente habitable o no, es estudiar eso. La región, a qué distancia de la estrella puede haber agua líquida en la superficie del planeta y si el planeta efectivamente está en ese rango. Ese es uno de los factores. El otro es la atmósfera. Es importantísimo que un planeta tenga atmósfera. ¿Sí? Claro. Porque por más que pueda tener agua líquida en superficie, tenga una temperatura templada, como le dicen los astrónomos que buscan, si no tiene atmósfera, difícilmente se puede desarrollar un tipo de vida, no solo por el oxígeno, sino también por lo que es la radiación de la estrella. Porque si nosotros no tuviéramos atmósfera, además de la luz que nos llega, nos llegarían rayos ultravioleta, rayos gamma. Es como una cosa, una especie de filtro. Que es un filtro muy grande, sí, la atmósfera. Entonces, es importante también que tenga atmósfera. Por ejemplo, hace poco también salió una noticia muy, muy rimbombante respecto a otro planeta, que era muy parecido a la Tierra, estaba en la zona de habitabilidad, un montón de propiedades, pero cuando empezabas a hurgar un poco más en las propiedades del planeta, el planeta tenía una propiedad muy particular, que era que rotaba, o sea, daba una vuelta respecto a sí mismo, es decir, lo que duraba el día era lo mismo que duraba el año. Entonces, ¿qué hacía? Eso genera un fenómeno de sincronización en el cual hay una cara del planeta que siempre mira hacia el sol y otra cara que siempre es de noche. Es igual que pasa con la luna con nosotros, ¿no? Nosotros la luna siempre nos muestra la misma cara porque rota sobre su eje al mismo tiempo que da la vuelta alrededor de nosotros. Eso hace que sea muy difícil desarrollar vida en un planeta porque se generan zonas extremadamente calientes, zonas extremadamente frías, fenómenos de fuerzas de marea, bueno, en fin, un montón de cosas que, a pesar de ser un planeta terrestre en la zona de habitabilidad, etc., otras cuestiones lo hacen inhabitable. Entonces, en realidad, las condiciones para la vida, por más que uno diga zona de habitabilidad, hay un montón sí, falta mucho, tal cual. Y después, hablando de todo esto, ahora, en un momento se habló de Marte, como que tenía algunas cuestiones. Eso también está. Yo estoy medio ando medio paranoico con que todo lo que estoy leyendo es mentira. Entonces ahora lo tengo a usted acá, aprovecho. Y que en Marte también se había encontrado como una especie de posibilidades de que haya agua o que había habido arena y que la distancia que hay de la Tierra podría llegar a pensar que algún día podríamos ir a jugar al tenis a Marte, pero no sé qué habrá de todo esto de verdad. Nosotros no quisimos meternos con lo que era el sistema solar, que también es otro lugar muy interesante para buscar vida fuera de la Tierra, es cierto. O sea, hay muchos objetos en el sistema solar, obviamente todos los planetas, pero además los planetas tienen sus propias lunas. Claro. Y entonces la perspectiva de vida en el propio sistema solar ya es otra historia también muy interesante que algún día podemos hablar, pero contestándote puntualmente lo de Marte, creo que lo que se descubrió es que había habido agua en alguna época, ¿no es cierto? Como que se habían detectado unas regiones como de sedimentos y de canales que indicaban como que en algún momento en la historia de Marte había habido ríos, vamos a decir así, ríos y regiones, agua, básicamente en estado líquido. Que eso siempre es un indicio fuerte, siempre que hay posibilidades de que haya presencia de agua, es como que los astrobiólogos, como se llaman los astrónomos que investigan esta parte, o los biólogos también, es un trabajo ahí medio interdisciplinario, los astrobiólogos siempre es como que levanta un poco de polvareda cuando se detecta agua en algún lugar. Entonces, cuando Marte tuvo este descubrimiento, al menos siempre se hace también, siempre sirve también para hacer una linda conferencia de prensa, invitar a los medios, ¿no? Eso también, este anuncio de Marte cuando fue, no fue el año pasado, ahora sí. O el anterior, sí, a principio del año pasado o el otro. También, yo creo que fue la NASA, hizo una hermosísima conferencia de prensa, aprovechó para salir en todos los medios. Hay que entender también que de eso depende muchas veces el presupuesto que recibe, claro, la institución, ¿no? Bueno, los últimos años no ha sido fácil, entiendo yo, para la NASA. Se han cancelado algunos programas con todo lo que fue la... Bueno, ya la crisis económica que viene atravesando lo que sería el capitalismo de hace varios años. Bueno, en ese contexto, en la volteada, cayeron varios proyectos de la NASA. Entonces, mantener el circo funcionando es muy útil a veces. Claro. Entonces, nosotros... Un poco de marketing no viene mal. No viene nada mal. Claro. Nosotros siempre tratamos de relativizarlo eso. De decir, quizás para nosotros como astrónomos sea una noticia interesante. Pero seguro que no es la que transmiten los medios. Sí, sí. No, o sea, ponerle un poco en la balanza. No es que no es importante, pero no es lo que sí, pretende. Sí, hay con otra lectura, leer entre líneas, no darle una profundidad. Hay que hacer otro trabajo y sí, es una noticia que está buena. Y una pregunta capaz que nada que ver, como habitualmente hago cuando hago las preguntas. ¿En la NASA hay muchos argentinos o argentinas trabajando? ¿Saben ustedes si hay gente que haya pasado por aquí, que labure allá, cosas así? No, eso... Sí que... Yo sé que hay un par, pero no sé cuántos sí, se fueron. Sí, no, creo que yo tengo así memoria ahora de una sola chica que es egresada acá, que trabaja en la NASA, pero... Porque así... del bosque a la NASA debe haber un trayecto. Sí, pero el año pasado o el anteaño vino el administrador de la NASA acá a la Argentina invitando a que la gente se sumara, digamos, hay pocos astrónomos en general, sí, ¿no? Entonces el porcentaje de astrónomos el que pueda llegar a la NASA es ínfimo, claro, pero muchas veces también hay, yo creo que debe pesar una cuestión de es imposible y quizás sí, ponérselo como objetivo sí, no sería, es cierto, tan eso, loco. No hay tantas personas formadas en astronomía en el mundo. Nosotros acá, digamos, en Argentina en general, la educación y cómo nos preparan en ciertos aspectos investigativos es bastante bueno. En general uno puede adaptarse a los institutos, a los lugares que viaja afuera. Entonces en ese sentido la NASA, si bien es lejana, no lo es tanto, qué sé yo. Nunca lo averigué, no tengo perspectivas de irme a la NASA, entonces no lo sé en detalle, pero... Pero bueno, también hay que entender que es un organismo gigantesco, ¿no? Es claro, gigantesco y necesita de mucha gente en un área que quizás al menos desde la parte astronómica no hay tanta gente. Quizás de la parte ingenieril, que también requiere mucha gente, o probablemente haya más ingenieros que astrónomos en la NASA también. Eso hay que decirlo. Pero bueno, esa era un poco la idea, contarles que los exoplanetas son una cosa ya cotidiana. O sea, antes del año 92 no existía ningún otro planeta más que los que giraban alrededor del Sol, para nosotros, obviamente, de una mirada antropocéntrica. Pero del 92 para acá explotó eso. Explotó se van a seguir descubriendo, porque lo cierto es que cada vez... Hace poco leí algo así como... Bueno, ya pareciera que hay más planetas que estrellas. Y hay muchas estrellas. Entonces ya es como que eso de... Bueno, una noticia, un nuevo planeta... Bueno, empecemos a bajar los humos porque ya hay 4.000 y vamos a seguir descubriendo. Lo que sí es interesante es que cada vez se parecen más a lo que uno esperaría para que haya vida, ¿no? Se encuentran algunos que a veces se parecen. Sí. No es que cada vez se parecen más. No, digo, pero las técnicas de detección... Ah, está. Cada vez son más útiles para encontrar planetas parecidos a lo que uno tiene ganas de encontrar, claro, por decir así. Así que la próxima vez que vean una noticia de este tipo, pónganse contentos, pero tampoco lo exageren. Sepan que... Leer entre líneas. Wikipedia siempre. Yo confío en Wikipedia, nosotros confiamos en Wikipedia. Hay que ir a las fuentes, como siempre, pero Wikipedia está bastante actualizada. Por ejemplo, en este tema, está prácticamente actualizada... El otro día, digamos, sí, diariamente, prácticamente. Sí, decía que la última actualización era del 1 de mayo de 2017. Ah, sí. Sí. O sea, muchos astrónomos ahí metiéndole tecla a la Wikipedia. Sí. Se alimenta bastante rápido Wikipedia de la actualidad. Pero bueno, a nosotros nos va a costar mucho, con lo que podemos ver hoy, confirmar o no que haya vida, eso también hay que decirlo. No tenemos esa capacidad de ponernos así, poner el ojo en el telescopio y ver a los enanitos verdes. No podemos hacer eso hay que dejarlo bien en claro. Sí podemos buscar regiones que potencialmente pueden albergar algún tipo de vida, no más que eso. Pero las probabilidades van en aumento de que efectivamente, más allá de nuestra incapacidad de detectarlo, efectivamente haya vida allá afuera, ¿no? Eso hay que también decirlo. Nuestra incapacidad no quita que las probabilidades, por el hecho de la cantidad de planeta que estamos descubriendo, esté. Es muy probable que haya vida en otros planetas. Pero por una cuestión estadística solamente. Nosotros no tenemos la capacidad hoy por hoy de confirmar o de negar eso desde un punto de vista técnico, tecnológico. ¿Cómo lo ve Bernasconi? Por ahora no hay que hacer el bolso por ahora. Por ahora no, falta... ¿Qué se llevaría? Un objeto se tiene que llevar, pues bueno, nos vamos, tocó ir a otro, a un exoplaneta, esto se ve acá, viene, explota esto, ¿qué se llevaría? Y algún reproductor de música, eso, fundamental. Qué fácil resolvió, pensé que, bueno, estuvo bien. Pero no sabés si hay pila ya, no vas a saber si hay energía, pero bueno, está bien tenerlo ahí por si algún día hay. Por las dudas. Está muy bien. Chicos, ustedes se llevan algo, esta pregunta es muy boluda, pero bueno, se me... Son las 10 menos 10, estoy recién despertando. No, yo voy a... La bicicleta me llevo yo. Ah, mirá, qué práctico que sí, estuvo, ¿eh? Sí, pero con la bici por los cráteres. No, yo ni idea. Es un tema para pensar durante horas. Vamos a hacer una columna con que no llegue.